Empezamos a partir de esta semana una serie de entrevistas de un tiempo de un país. Aparecerá una cada mes con personas conocedoras de la historia, la cultura, la economía y la sociedad de Canarias. Encargada por Tamaimo, un servidor va a estar acompañándoles realizando estas entrevistas. Y en la primera entrega nos pedían que fueran con el escritor y periodista Pepe Alemán. Estamos con él en su casa, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1941. Su trayectoria está vinculada sobre todo a la prensa diaria, aunque también ha realizado colaboraciones en radio y en televisión. Desde 1980 tiene una columna donde analiza la actualidad, una columna que la ha hecho tanto en el periódico La Provincia, en Canarias 7 y en estos momentos en canariasahora.es. También ha cultivado el ensayo histórico con obras como Canarias Hoy o el ensayo sobre la historia de Canarias que hizo junto a Óscar Vergasa, Faustino García Márquez y Fernando Redondo, El primer pleito insular, Las dos rebeliones de Dimas Martín y su ensayo más reciente, Entender Canarias, visión periodística personal de 600 años de historia. Cultiva Pepe Alemán también la ficción con novelas como La quimera de Islo, La ciudad al vacío o Retrato de familia. Hola Pepe, muy buena. Libro de familia. Libro de familia. Muy buena. Hola. Bueno, para empezar, esto es una entrevista para Tamaimo, un blog realizado por gente preocupada por Canarias, isleños que están fuera de las islas, pero que siguen la actualidad y se preocupan por toda la política, la cultura, la sociedad de este país, por su evolución y por su involución también. Así que, fíjate Pepe, cómo Tamaimo lo montan dos canarios que son traductores en el Parlamento Europeo, traductores de varias lenguas y otras instituciones europeas, y un profesor de inglés en un centro de enseñanza de Madrid. Canarios preparados, formados y muy informados sobre lo que pasa en Canarias, que están fuera de las islas, pero los tres coinciden en que no dudarían en trabajar aquí, en Canarias. Yo no sé si esto es sintomático de las cosas que pasan y de cosas que han pasado siempre en Canarias. El tema de estar fuera queriendo estar aquí y de estar fuera teniendo talento y preparación. Bueno, aquí sabemos perfectamente que hay dentro del mundo de la política, de los partidos, pues hay lo típico, los parientes, los amigos, los entenados, en fin, todo este tipo de cosas. Y entonces resulta que aquí había un chiste, me parece que era del Roto, que decía que lo importante no era tener conocimiento, sino tener conocidos, ¿no? Y entonces aquí en Canarias yo estoy viendo no solo ya los chicos estos del que me habla, sino que hay muchísima más gente que se ha ido de aquí porque es absolutamente imposible, o sea, es inútil tratar de trabajar en Canarias porque como no tengas un padrino, no tienes nada que hacer. Pero es absolutamente empobrecedor, evidentemente. Pero esto porque no queríamos ni queremos que sea una entrevista de actualidad concreta del año que estamos viviendo, sino una entrevista general para explicar Canarias en la línea de tu libro, de Entender Canarias. Pero esto es de ahora, de la primera década del siglo XXI, esto es de hace tiempo. No, yo creo que es del tiempo de la democracia. O sea, yo creo que la democracia en Canarias se ha ido depauperando hasta el momento en que llega un grupo como es Coalición Canaria, que prácticamente ha estado en el poder con uno o con otro durante una veintena de años, como ático o como lo que sea, ¿no? Y son estos precisamente los que están jugando eso. O sea, que aquí estamos en lo mismo. Mientras no tengas padrino, no te bautices. Y yo a veces me ha dolido bastante cuando me encuentro con amigos que tienen hijos, que tienen sus inquietudes, que quieren hacer algo, y que me preguntan, hombre, ¿tú crees que el periodismo? Le digo, mire, lo primero que tiene que hacer es estudiar cualquier carrera y quedarse lo más lejos posible de aquí. Que es lo que ha hecho mi hija, lo que ha hecho mi sobrina, y lo que ha hecho un montón de gente, porque es que aquí es absolutamente imposible. El hijo de Faustino, por ejemplo, Faustino García Márquez, que se ha quedado en Alemania, de ingeniero, y donde encuentran trabajo y encuentran acomodo. Aquí es absolutamente imposible. O sea, están copados todos los puestos esos por si los hijos. Si te empiezas a fijar, toda la gente que está colocada por ahí, todos tienen algún parentesco, algunos amigos y tal. Y es la cosa desgraciada que ocurre en Canarias en este momento. Pero ¿y en la iniciativa privada también pasa eso? ¿No se valora el talento? ¿También se cierra puertas al talento en las empresas privadas? Las empresas privadas son las empresas privadas. Yo la verdad es que hablar en canario de empresas, salvo algunas excepciones, me produce tristeza, porque es que qué empresas tenemos aquí y qué empresarios tenemos aquí, que están también en la misma línea, ¿no? Los empresarios aquí lo que quieren es mano de obra barata, gente que pueda manejar, y no les interesa, no están en la onda de eso. Entonces, si no está el gobierno, están los empresarios, lo llevamos muy mal, que es lo que está pasando realmente. En la contraportada del libro, a modo de justificación, se señala que, bueno, cuando empezaste en el periodismo en los 60, tenías la necesidad de construir una visión coherente del pasado de las islas para entender Canarias. Hablas del ocultamiento de tantas cosas obligado a una prolongada indagación en nuestra historia. Tu libro, además, tiene un capítulo específico que habla del ocultamiento. Y bueno, aludes a textos de Padornos, pero también aludes incluso a un texto de Fray Alonso Espinosa del siglo XVI, que ya hablaba de un ocultamiento de su historia y sus costumbres que se inició ya con los guanches. Sí, claro, los guanches sentían hasta, digamos, una especie de vergüenza o de pudor de mostrar sus costumbres, ¿no? Y entonces resulta que el que decía Espinosa, y no solo Espinosa, sino otros también, que al dirigirse a los supervivientes de los aborígenes, los veían como muy, no me acuerdo exactamente el término que empleaba, encogidos, me parece bien la palabra, encogidos, y muy reacio a hablar de sus costumbres y tal, por temor a la burla, ¿no? O sea que fue un aplastamiento total y completo, no ya desde el punto de vista físico, los famosos genocidios, pero que evidentemente hubo un genocidio cultural como un día de fiesta. Eso es evidente, ¿no? Y siguiendo con ese ocultamiento, texto un poco posterior de Blanco White, no confundir con el whisky Black and White, que eso es otra cosa, se recoge en el siglo XVII que para entrar en los colegios mayores de Castilla, 18 había que demostrar que los aspirantes no podían ser descendientes de moros, judíos, africanos o guanches. Es curioso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en que esas normas estaban ahí, los expedientes de pureza de sangre. Hombre, esa fue una de las razones por las cuales muchos de los aborígenes prefirieron callarse. Otros, los que tenían dinero, que también los había, pues pagaban a linajistas que les arreglaran su origen y les dieran un origen que lo hicieran pasar por cristianos nuevos. Entonces, la renuncia de muchos de ellos a su singularidad indígena, eso es un hecho. Por tanto, eso pasaba, digamos, en todos los estratos sociales, porque incluso los que conservaban apellidos siendo, digamos, de linaje aborigen canario, los escondían también, no solo ya para sobrevivir ante la Inquisición, sino a nivel social. Que también, sí, lo escondían para, evidentemente, para sobrevivir. Pero es que aparte de eso, también habían aborígenes que conservaron sus nombres, porque fueron colaboradores con los castellanos, intervinieron en sus guerras, se enrolaron en sus ejércitos. Y fueron, como ocurrió con Fernando Guayarteme, pues bueno, que colaboraron en la rendición de la isla, que tenía sus razones, evidentemente. Pero, en fin, es que cada aborigen se escapó como pudo, ¿no? Y evidentemente algunos conservaron su carácter indígena, pero puesto en un segundo lugar, trataban de emparentar con mujeres o con hombres castellanos, en fin, que había de todo. Porque, bueno, uno de los asuntos que en los que se reflexiona mucho en el blog tamaimos.com es el tema de la identidad canaria, ya en el siglo XX, siguiendo con el ocultamiento y el capítulo en el que hablas del ocultamiento de lo canario, citas el texto de Manuel Padorno cuando el poeta recibió el premio Canarias, y decía Padorno en ese texto que tú citas: el trabajo que les hacemos tener a los demás es que también nos definan, y si cuidadosamente vemos que esa propuesta de definición nos beneficia, entonces la cogemos taimadamente. O sea, como que el canario espera que lo defina otro. No, eso se refería ahí concretamente a negociaciones en Europa, ¿no? Sí. Los canarios llegan allí a oír, ¿no? Y entonces lo que les interesa se van arrimando a un lado o a otro. Pero es otra cosa distinta, o sea, tiene que ver con esto, pero es otra cosa distinta. La razón del ocultamiento aquí era evidentemente el miedo. O sea, esta fue una sociedad absolutamente opresiva. Los oprimía y los perseguía y los expulsaba de la isla, a ellos, a los judíos, a los moriscos, a todo lo que se le pusieran por delante. Y entonces, claro, eso provocó una reacción dentro de la gente, que era el ocultamiento. Esa forma de que tiene Canarias, bueno, lo mismo pasa en Galicia, esa especie de retranca, de que responde, te hacen una pregunta concreta y responde con otra pregunta. Si le digo el engaño que utiliza Carlos Álvarez ahora en su novela, ¿no? Si le digo el engaño, pues no lo sabría decirle, pues no le digo, y expresiones de ese tipo, que son maneras de evitar el compromiso de dar una respuesta concreta porque no se sabe con quién se está dando. Y esa es otra forma de ocultamiento, que desde el punto de vista de hoy quizás sea incluso más importante. Pero claro, aquí estamos hablando de la sociedad de origen, pero la sociedad de origen, de una forma o de otra, se diluyó. Aunque queda evidentemente en la cultura canaria, queda el marchamo de los aborígenes, de su presencia, sus monumentos y su historia, y no solo los sentimientos de la gente, pero lo cierto es que es una de las cosas que yo le reprocho a los independentistas, es que llegan hasta el final de la guerra de conquista, y hacen una especie de paréntesis, como si en esos 4, 5, 6 siglos no hubiera ocurrido nada, ¿no? Y aplican ahora lo que está haciendo el día, por ejemplo, con los rayos, los algoritmos, la mitificación de los guanches. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esos 4, 5 o 6 siglos en que se conformó un pueblo canario nuevo, eso lo ignoran por completo. Y luego, en el caso mío concretamente, que también tiene que ver bastante con eso, la enseñanza que nos daban en la época de Franco. O sea, yo te digo que yo por lo menos estuve, hasta que mi padre no me dio un capón. No, era más textual. Yo creía, por ejemplo, que la erosión eólica o la del agua en Canarias no se producía, que eso era una cosa que ocurría en la península, en el cañón del Colorado, pero que aquí no, porque claro, es que no nos decían nada de Canarias. La historia de Canarias la hemos tenido que aprender yendo al museo, leyendo, hablando con gente más o menos. Eso no se daba en absoluto en las clases de colegio. Que por eso te estoy diciendo que desde el principio, cuando me dediqué a lo del periodismo, no me quedaba otro remedio que empezar a escarbar por ahí, a escarbar y sacar cosas, irlas conjugando, ir formulando alguna que otra tesis, más o menos, o hipótesis de trabajo que le llaman ahora. Y entonces, el entender Canarias es un poco el resultado de eso. Pero claro, el problema es que todo eso está disperso. Ya por aquí, en la Nueva de Estudios Atlánticos, el libro de fulanito, una tesis del otro y tal. Y claro, aquí te venían los peninsulares y te decían, oye, ¿no tienen ustedes aquí un libro donde podamos, coño, hacernos una idea rápida de lo que es esto, una especie de síntesis? Y claro, el problema es que le tenías que largar o toda esa biblioteca y ahí se las apañe, o encargarle o recomendarle historias generales, pero es que la última historia general fue la de Lelaelo, que yo recuerdo ahora mismo, fue la de lo de Millares, pero se acaba en el siglo XIX. Chile, que tiene todo el siglo XIX, eso no se ha publicado, la historia de Chile, bueno, concretamente el capítulo dedicado al siglo XIX y el siglo XX, pues lo sabemos algo por cosas que hemos leído sueltas, pero no había manera. O sea, que hay un texto de la historia del siglo XIX de Chile que está inédito, sí, que no se ha publicado. Que está muerto ahí en el museo, que yo lo he tenido y he estado con él. Y yo no sé cómo está ahora, pero te estoy hablando así ya en los años 70 o 60. Y recuerdo que estaba en los folios grandes de estos, con dos maderas y atado con unas cuerdas. Y escrito a mano, ¿verdad? Y entonces eso estaba ahí, y claro, eso lo utilizaba yo, y si venía otro lo utilizaba. Y claro, es un material que se va deteriorando. Yo no sé cómo trae eso ahora. A lo mejor de repente lo han digitalizado o lo que sea. Pero lo cierto es que no lo han publicado. En ese sentido, el Museo Canario fue muy útil durante muchos años. Porque estaba hablando de una época de los 70, cuando no había universidad, cuando no había facultades de historia en Las Palmas. El Museo Canario fue una institución fundamental aquí en Las Palmas para todos nosotros. Bueno, de los que se dedicaban a la cuestión guanche, los escabos, los montañeros y todas estas historias, y no los que nos interesaban más por la historia del 19, que era lo que a mí me interesaba, porque estaban ahí los antecedentes. Entonces, el entender Canarias viene a eso, es decir, se trata de un trabajo de divulgación, con algunas aventurando varias tesis que los historiadores no se atreven a formular, porque claro, el historiador lógicamente quiere el documento, ¿no? La prueba fehaciente, ¿no? Y entonces, aunque se imagine cosas, normalmente no se aventuran si no tienen un documento. Y claro, como yo no soy historiador, pues me aventuro. Y entonces pues le doy unas interpretaciones, Y de lo que se trata es que quien lea eso tenga una visión coherente, que lo tenga el canario, que lo tenga el peninsular. Y bueno, una obra de divulgación en definitiva. ¿Qué significó para ti, haces alusión también en Entender Canarias al libro de Manuel Alemán, que habla precisamente también del ocultamiento del complejo del colonizado, un libro que ya tiene 30 años. ¿Qué significó ese libro hace 30 años? Bueno, no sé si lo debo decir, pero lo voy a decir. Di lo que piensas, tú di lo que piensas. Bueno, yo di una conferencia y publiqué unos trabajos, unos reportajes y una conferencia en el Club Prensa Canaria que se llamaba El Hombre Canario. Y entonces, bueno, pues hablaba de la ocultación y hablaba de todo este tipo de cosas. Y un buen día me llamó Manolo Alemán diciéndome que, bueno, que si lo podía utilizar para su libro, y le dije que sí, que no había ningún inconveniente. Y me dice luego que, bueno, pero lo que pasa es que no voy a citar a nadie, porque citar aquí es un lío. Entonces, bueno, pues resulta que muchas de las tesis, no todas evidentemente, pero muchas de las tesis de las visiones que él da ahí, estaban ya escritas en los periódicos y en una conferencia del Grupo de San Canario. O sea, que hay también una especie de juego un tanto bueno que le, pero bueno, lo importante es que las ideas circulen y ya está, ¿no? Pero el fenómeno del colonizado acomplejado frente al conquistador, también Frank Fanon, también como un psiquiatra, también es una idea que está ahí, que hay una serie de antecedentes del hombre colonizado. Efectivamente, Frank Fanon es uno de ellos, ¿no? Pero hay muchas más tesis sobre eso. Pero claro, es ese hombre colonizado que además, que es una de las características que tenemos los canarios en este momento, que induce a una falta de autoestima impresionante, ¿no? O sea, el canario, desde el gobierno, pasando por los empresarios hasta el último, tenemos una falta de autoestima terrible, que nos hace despreciar nuestras cosas, nuestra historia, y que pasan de eso olímpicamente, y que están un poco a la espera de lo que le venga de fuera. Cosa que además tiene también sus razones económicas. Pero claro, el tema de Canarias, si te fijas, en Canarias no ha habido ni una sola actividad económica que haya surgido de Canarias hacia afuera, sino que han venido de fuera a señalarlo. O sea, vinieron de fuera y nos impusieron la caña de azúcar. Vinieron de fuera también y nos impusieron los viñedos y tal, porque era lo que interesaba a esos países para comerciar. El plátano y el tomate ahí lo tenemos, el turismo es exactamente igual. El turismo no fue tampoco una iniciativa canaria, sino que fueron presiones de gente de fuera. Y estamos constantemente construyendo la economía de Canarias a partir de iniciativas foráneas. O sea, los ingleses son los que nos enseñaron a tirar de la cadena, a tener un alcantarillado y un montón de historias de estas, ¿no? Y hemos estado viviendo siempre a expensas de lo que nos viene de fuera. Y tiene que venir gente de fuera, que son los que toman iniciativa y se convierten en prohombres, porque ven eso que llaman ahora un nicho de negocio o cualquier historia, y son los que lo promueven. El canario está esperando. Y hablas también del conquistador y los hijos de los conquistadores que se sentían como que estaban, pero que no eran de Canarias, incluso varias generaciones después, que eso ha estado pasando durante cientos de años. Claro, es que aquí durante un montón de tiempo los conquistadores y sus hijos eran castellanos, que estaban en tierra, en colonias en definitiva, pero eso es un hecho normal y corriente, ¿no? Bueno, formaban parte del mecanismo o del sistema de opresión. Pero siguiendo con este tema, la falta de autoestima que tenemos los canarios, te encuentras que aquí se introduce la caña. La caña, por una serie de razones, pues deforestó prácticamente la isla, o gran parte de la isla, o de las islas donde hubo caña. Se necesitaban leña para las calderas, para la construcción, para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí se introdujo un cultivo que interesaba en Europa, pero que aquí realmente era un cultivo depredador. El plátano y el tomate, sobre todo el plátano, podemos decir lo mismo. Aquí hemos estado cultivando el plátano y lo que estábamos haciendo era exportar agua. Y del turismo, incluso decirte. El turismo, están hablando ahora de que si el turismo baja, sube, no sé qué. Pero bueno, ¿a alguien se le ha ocurrido plantearse un hecho tan simple como ver cuál es el rendimiento real del turismo? Pues claro, hay gente que hace negocios. Pero desde el punto de vista de la rentabilidad social, pues claro, estamos viendo ahora que están hablando de un 80 y un 90% de ocupación de los hoteles, y sin embargo el paro sigue creciendo. O sea, no está generando empleo, por las razones que sea, pero no está generando empleo. pero sí nos está imponiendo gastos en obras públicas, carreteras, infraestructuras, agua, depuración de agua, potabilización de agua, o sea, una serie. El turista aquí tiene un coste, es un señor, son 12 millones de tíos que llegan a Canarias todos los años y que pesan, consumen, y consumen recursos naturales. Pero llama la atención porque además es difícil encontrar un país de 2 millones de habitantes con 12 millones de turistas. O sea, Cuba con 10 millones de habitantes tiene tantos turistas como Gran Canaria. Y mueve la economía cubana hoy día el turismo, ¿no? Mueve bastante. Dice uno, ¿dónde están las perras de los 12 millones? Hay una anécdota aquí que te da idea. Hay un personaje que no voy a dar el nombre, yo lo aprecio mucho, a pesar de que esto es Pepe, que en una de estas venidas de un gerifalte turístico, el hombre dijo su discurso y tal, y en fin, tengo un retribuno, no sé qué, y entonces el que vino de fuera dice, hombre, aquí en Canarias, donde tenemos 20 millones de visitantes anuales, y el otro se le queda mirando así, dice, y cuando le toca intervenir al otro, dice, no, 20 millones, ojalá tuviéramos. Claro, y me quedo aquel con aquel, ojalá, dice, no, aquí solo tenemos ahora mismo este año 12. Claro, te quedas mirando y dices, bueno, ¿y esto? O sea, eso te da idea de la falta de respeto por la conservación del medio. O sea, la economía canaria ha sido impulsada aquí sobre la base con estrategias de tierra quemada, ¿no? De consumo de recursos naturales. Y bueno, y en el caso del turismo, bueno, oye, por lo menos que nos den qué rentabilidad tienen, no la económica que pueden tener unos cuantos hoteleros, sino la rentabilidad social y la económica para la sociedad, que empleo genera. Oye. Pero es curioso, ¿no? Porque se hacen fiestas por que cada año haya más turistas en vez de buscar que haya más renta, ¿no? Claro, evidentemente, pero es que eso es lo que te estoy diciendo. O sea, que para mí esta obsesión que le ha entrado, por ejemplo, a Paulino Rivero de llenarnos todo esto de turistas y tal, y digo, no, perdona, yo lo que quiero saber es qué rentabilidad tiene este señor que está consumiendo recursos de la isla. Pero vamos, eso nadie parece estar dispuesto a estudiarlo ni a meterse en camisas de once varas, porque esa es otra cuestión, que es la cobardía intelectual. Y al decir intelectual no me refiero solo a literato, sino me refiero a la clase que debería estar pensando en ese tipo de cosas y estudiando este tipo de cuestiones y plantearle a la sociedad, y estamos haciendo el primo. Pero lo que no se puede admitir es que la economía canaria durante 6 siglos se ha hecho sobre la base de tierra quemada, o sea, acabar con no sé qué, acabar con el bosque, acabar con no sé qué. Y por ejemplo, cuando te cogen ahora la poca agua que hay, viene un señor y la entuba, como ocurrió en varias ocasiones, eliminando, la alimentación, por así decir, a un, no sé cómo le llaman ahora, biotopa, no sé qué más, a un entorno de valor ecológico, bueno, pues la gente lo considera normal. Dice, hombre, claro que va a ser, y el tipo puede entubarla y tiene permiso para eso, y entonces estamos siempre en la misma historia. Entonces, claro, eso es una cuestión que en la que se mete todo lo que es la historia, lo que es la falta de autoestima nuestra, lo que es la incultura, que es una incultura que está hincada en todas las clases sociales, incluida la política. En fin. Y hablemos, Pepe, también de esa gente, por terminar con la historia del complejo de inferioridad, del ocultamiento. Inferioridad quien lo tenga. No, pero que se dan a nivel social, ¿no? Decías tú que se adaptan las clases altas, ¿no? Y nombras tú a gente que ha tenido éxito en el exterior. Bueno, en el libro de familia hablas de Agustín de Betancourt, por ejemplo, del ingeniero que ha tenido éxito en Rusia. Fue, vamos, personaje. ¿Cuántos canarios no han tenido éxito fuera de aquí? Yo conozco a muchos, pero por citarte los nombres más conocidos, tú has nombrado a Betancourt, pero mira tú a Alfredo Kraus. Si Alfredo Kraus se queda aquí, Alfredo Kraus no hubiera sido nada. Espinosa. Es que son montones de elementos que cuando se salen es como si se quitaran un lastre tremendo de encima y empezaran a ser otras personas. Es que te quedas sorprendido cuando observas ese fenómeno. Tú estás hablando de los chicos estos de tamaño. Bueno, los chicos de Tamaimo van bien. Porque están en el Parlamento Europeo, se iban a quedar aquí y estarían traduciendo a un guiri en plan. Claro, estarían ahí, pues yo qué sé. En fin, pero bueno, es que podemos dar nombres y nombres. Oscar Domínguez por la parte de Tenerife, Clavijo y Fajardo ya desde el siglo XVIII hasta hoy. nombras a Silvestre de Balboa, considerado uno de los padres de la literatura cubana, sí, que aquí no se le apreció. No. El asunto de Silvestre de Balboa, si te leíste, me dijiste que te habías leído el discurso de la academia. Sí. Bueno, es que ahí hay una cosa que pasa absolutamente desapercibida y que da la sensación de que los canarios, ni siquiera los especialistas en literatura, han reparado en eso. Y es que Cairasco empieza a utilizar y a describir el paisaje de la isla, dándole sus nombres, los nombres aborígenes y tal. Y Viana también lo nombra en el discurso de la academia. Antonio Viana también lo hace. Ahí luego en Colombia uno, pero ese era peninsular. Y luego, por supuesto, Esteban de Balboa, que empieza y mete un palabrerío. ¿No? Usted le lo dice, Esteban de Balboa, unas palabras ahí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están los literatos descubriendo su entorno. Y ese es el principio de la literatura. Y resulta que eso aquí no se le da ninguna importancia. No se le da ninguna importancia a la figura de Cairasco. Y sí, porque claro, un poeta. Pero no. Es que el tema está que en el siglo XVI, don Bartolomé, Viana, Balboa y el otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, el colombiano. Bueno, por supuesto, el padre, ¿cómo se llamaba? El jesuita de este padre, joder, que hay, el apóstol del Brasil, hombre. Ancheta. Todos estos estaban sentando las bases de una literatura importante. Pero una literatura importante, y estaban en un momento clave de la literatura española. Surge el castellano en el siglo XVI y empieza la asimilación de América, en definitiva, cosa que hasta prácticamente el siglo XVII la literatura castellana apenas se ocupa de América. Pues si te lo lees, ni Cervantes ni nadie, o sea, aparece después. Pero ya aquí en Canarias, en el siglo XVI, ya se estaba asumiendo todo este asunto. Entonces, claro, si no se valora la cultura canaria desde ese punto de vista, claro, se muere Cairasco, pues, y ahí queda eso, ¿no? Tampoco se valora y se desprecia incluso la comedia que escribió Cairasco, la comedia del recibimiento, que describe muy bien a la sociedad de la época, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A la comedia del recibimiento? La comedia, sí. Bueno, el recibimiento, como sabes, fue el recibimiento al obispo Rueda, que venía tal. El pique entre Guía y Galdar. Bueno, es que mete un montón de cosas ahí, pero hay una cosa importante, que es que llegan al bosque de Dorama a hablar con Dorama, al que le van a proponer que haga el discurso de recibimiento del obispo que ha llegado, y resulta que Dorama no habla castellano, y le habla en aborigen. Entonces, la gran duda es que don Bartolomé no aclaró si eso era transcripción fonética de cómo hablaban los aborígenes, si esa era una invención y tal. Entonces, siempre ha estado la duda esa. Pero lo que aparece en esa novela es la tensión entre el indígena, Dorama, y su castellanización, que entonces resulta que es sabiduría, me parece, una de las tres, no, bueno, la que le insufla no sé qué, le da no sé, un brebaje, se queda dormido y Dorama pasa de hablar en guanche. Después de ver la pócima. Después de ver la pócima, habla castellano. Tal. Entonces, claro, habría que tener en cuenta que ahí, de alguna forma, Cairasco muestra un poco la tensión que había entre la sociedad conquistadora y la conquistada. Y claro, no debemos olvidarnos que el Cairasco era hijo de aborigen. Su madre era de ascendencia aborigen. Y entonces, claro, yo creo que ese problema o esa cuestión estaba en su cabeza. Lástima que no lo desarrollara con mayor tal, pero bueno. Pero lo que te quiero decir es que ahí tenemos un arranque de la literatura que además, de la literatura que además que se inscribe en cabeza de lo que vendría después. O sea, son los primeros, los escritores canarios son los primeros en trincar, en definitiva, en describir la naturaleza, el entorno, porque hasta entonces, te ves por ejemplo la Araucana, la preocupación de la Araucana es emplear términos que entendieran los lectores castellanos, entonces evitó utilizar terminología propia de América o del entorno americano que no entendieran los castellanos, porque se estaba escribiendo hacia ellos. Estos hicieron lo contrario, se pusieron a describir lo que tienen a su alrededor. La descripción, ¿no? de de Cairaco, de la selva de Dorama, que ahora se habla de que es un mito poético, no, perdona, aparte del mito poético, es mucho más que el mito poético, es el inicio de una literatura, que se truncó por las razones que sean, que bueno, que si hablamos de las razones nos quedamos solos, pero se truncó. Teníamos que tener nuestra propia autoestima viendo este tipo de cosas, divulgándolas, haciéndolas ver, enseñándolas, que la gente se entere de lo que somos, que no somos ninguno huevones, ni mucho menos. Desde que aclara el día, si llega el alba, yo me levanto. Sueño bajo los pinos al aire libre, yo soy canario. La luna me acompaña, viene y me dice que ya es la hora. Y me lavo la cara con fresca espuma que traen las olas. Yo desayuno en la nieve con el sol. Estamos con el escritor y periodista Pepe Alemán, una serie de entrevistas para Tamaimo. La identidad canaria es un asunto que se debate mucho en el blog Tamaimo. Y llegas a decir en Entender Canarias, dices, cada vez encuentro más claro, cuando hablas de la política, cada vez encuentro más claro que el fondo del problema canario es su identidad como pueblo, del que derivan directa e indirectamente los restantes. Sin ella, la identidad no es posible concebir proyecto político de futuro que no sea continuar unidos al carro e ir hacia donde quieran llevarnos. Plantear que somos un pueblo atlántico es uno de los temas que tú planteas, que si no recuerdo mal, Pepe, en esa reforma del estatuto última frustrada al final, porque hubo un cambio de pareja en el gobierno de coalición canaria que presidía Adán Martín, se quería hablar de una definición de pueblo atlántico, ¿no? Que tendría que haberse al final hecho. Se frustró. Tendría que haberse hecho. Yo llevo dando el coñazo con lo de Canarias, fundamentalmente un pueblo atlántico, antes que otra cosa. Pero la cosa no es una idea mía, evidentemente. Eso insistía mucho Antonio González Vieites. Y tenemos un hombre como Antonio Rumiño de Armas o Paco Morales Padrón, los dos ya fallecidos, que hicieron... y Antonio Bettencourt, por supuesto. Simplemente haciendo historia, contando cosas. No tenían quizás... Antonio Romeu no llegó... Era un hombre conservador y no sé qué. No llegó a formular la tesis, ¿no?, por así decir, pero puso todos los datos sobre la mesa. Puso todos los datos sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que ha sido determinante para Canarias? Coño, ha sido estar en esta zona del Atlántico, precisamente. O sea, cuando conquistan, empieza la conquista de Canarias y la terminan, todavía no existían las Indias. Entonces, Canarias era un sitio extraño, puesto aquí abajo, que tenía más que ver con los pleitos de la monarquía española con la portuguesa, que los portugueses además estaban avanzando hacia el sur de África. En 1453 parece que fue, traspasaron el cabo, ¿no?, o sea, el cabo Bojador, que era el límite de la, lo pasaron hacia abajo. Entonces, claro, los castellanos y aspiraban, hicieron intentones en Canarias, llegaron a gobernar en Lanzarote. Y hubo intentos de conquista de Gran Canaria por parte de los portugueses. La Cuesta de Silva, por ejemplo, es consecuencia del capitán Silva mandado por los señores de Lanzarote, que hacen un desembarco en la isla. Los aborígenes de Gran Canaria lo trincaron, le dieron una cuerda de mucho cuidado. Esa historia de que... Y hasta Estados Unidos en torno al 19, ¿no? Que incluso, no sé si creo que es en Entender Canarias donde lo pones también, que, bueno, para no molestar a los ingleses, por aquello de que Canarias era casi inglesa, no se culminó, es tu tesis, digamos, ¿no? No, es lo que yo me sospecho, ¿no? Porque claro, yo sé, eso sí lo sé, que los ingleses, los americanos tenían pensado, la idea de los americanos era atacar Canarias, precisamente en la guerra de Cuba, para obligar a España a dispersar sus fuerzas, a atender Cuba, a atender Canarias, ponerlas en esa tesitura. Y entonces, según yo sé, hubo ingleses que se dirigieron a los americanos diciendo, mira que nosotros tenemos ahí nuestras cositas y no sé qué. Y entonces, como además los americanos ya sabían que iban a liquidar toda la flota española, que era muy antiguada, eran barcos muchos de madera frente a los barcos americanos de hierro, yo qué sé, pues bueno, lo dejaron un poco tal, y entonces bueno, Pero no, pero es que antes te iba a decir algo, ya se me olvidó. En esa construcción de la identidad canaria, hay gente que plantea que las identidades se construyen en contraposición a otra cosa, el yin yang, hombre-mujer, blanco-negro, joven-viejo. Nosotros, para establecer la identidad canaria, ¿hay que establecer una contradicción canario-español o no hace falta para construir la identidad de eso? No, yo no lo creo. Hombre, en el sentido de contradicción, de enfrentamiento, es evidente que... De ser diferente, no ya por enfrentarnos. Conciencia de que nosotros somos quienes somos, que estamos en el Atlántico, tal, no sé qué, que ellos allá en la península son lo que son. Por ejemplo, tú suponte que desde Marruecos empiezan a amenazar la costa andaluza. Evidentemente, el gobierno entra en contacto con los marroquíes. ¿Hay alguna duda de que en un caso extremo España o el gobierno español no le permita a Marruecos entrar en Canarias como le dé la gana con tal de que le respeten? O sea, hay una contradicción de intereses ahí. Hay una contradicción de intereses cuando empiezan a hacer convenios agrarios con Marruecos y le permiten entrar sus productos libremente por allí y joden a los canarios, en definitiva. No es que esté defendiendo el tomate, ni mucho menos, porque yo creo que esos cultivos de aquí deberían desaparecer de una vez. Pero bueno, tendrá que ser a lo largo de un proceso, no por el hachazo, ¿no? Bueno, ya hubo, también has contado esa contradicción de intereses. Te estoy demostrando que me leí el libro, ¿eh? Porque, y un par de veces ya, porque me han varias entrevistas sobre entender Canarias. A mí lo leí ya. No, pero cuando hablas de la contradicción de intereses, cuando España, el Reino de España, quiere que Canarias importe solo de la península, y Canarias importaba una parte de Inglaterra porque le salía más barato pagarle con vino a los ingleses, ¿no? Sí, bueno, eso es la historia de los puertos francos. Pero claro, el puerto franco empieza a perder sentido desde el momento que estamos metidos en la Unión Europea y recibimos productos de los mismos países que no venían antes, cuando España estaba aislada, ¿no? Entonces, claro, el tema nuestro es que no nos permiten comerciar con terceros países sino con determinadas condiciones. En fin, en definitiva, el puerto franco se lo han cargado, evidentemente. Entonces, eso es bueno, malo o regular, pues yo no te lo sé decir. Vamos, yo creo que el puerto franco es un instrumento, como cualquier instrumento de política económica, que en una época puede ser bueno y en otra, pues no tanto. Aquí, evidentemente, el puerto franco permitió modernizar la agricultura. Se podían importar pienso, abonos de países más o menos, de los demás países, cosas que no entraban en la península. Propició además un renglón económico importante, que fue el comercial, el shopping, la cantidad, aquella cosa que se decía de los peninsulares, que eran el séptimo de caballería. ¿Tú te acuerdas que lo llamaban el séptimo de caballería? El vaquero que buscaba la tienda de indios, ¿no? Claro, cuando usted llegaba al aeropuerto, no están los indios, ¿no? Que había una coña con lo del séptimo de caballería, pero claro, todo eso se acabó. Pero se acabó en el contexto europeo. El problema está que los canarios, una vez más, entregaron todo eso sin compensaciones reales. Las compensaciones, si te fijas, las compensaciones son para los empresarios. El REF, bueno, los puertos francos estaban concebidos para permitir el consumo de la población, para favorecer a los consumidores del pueblo, por así decir, que tuviéramos la posibilidad de adquirir alimentos y productos y objetos y lo que sea a unos precios baratos. Lo han convertido en un problema simplemente fiscal. O sea, hay todos los mecanismos. O sea, el REA también, todo. El REA se hace sin inspecciones y se importa y no llega a la cesta de la compra. ¿Qué va a llegar? Hablemos de la autonomía canaria, que tú defines que nace el Estatuto de Autonomía como una autonomía otorgada. De hecho, entramos por la vía del 143 frente a las que entraron las llamadas históricas Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía, que lo reivindicó también como la del 151. Un modelo político, dices tú, como que nos da Madrid en vez de reivindicarlo, ¿no? Aquí, ¿no? Había una reivindicación en determinados sectores que estaba muy vinculada a las reivindicaciones de democracia y de este tipo de cosas, pero realmente fue una autonomía no solo otorgada, sino además aceptada por la clase política del momento, desde los comunistas, socialistas, centristas y todo Cristo aceptaron un estatuto con unas limitaciones importantes, ¿no? El gobierno de Suárez, y esto bueno lo comentas en el libro y lo ha reconocido en varias entrevistas que le echó a Lorenzo Olarte, ha reconocido que no quería que se hiciera un referéndum de estatuto de autonomía en Canarias porque tenía miedo que los independentistas pidieran el no y pudieran ganar ese referéndum, ¿no? Había un miedo en Madrid a eso. Había un miedo. Estamos en la época del M para allá todavía, ¿no? Sí, pero vamos, para mí fue un error, porque yo no creo que hubiera salido un no. El problema es que hubiera salido un no si la gente conoce bien el contenido de ese estatuto. El estatuto no es importante cogerlo. Pues si lo estamos viendo ahora, gran parte de la crisis que es a nivel nacional política, porque hay una crisis política, además de la económica, viene del título octavo de la Constitución, viene de esa especie de ley de amnistía que hubo, que era una amnistía para los fachas. Pero bueno, tú puedes amnistiar a un policía malvado y todo, lo que no puedes amnistiar es un genocida. Entonces la han tratado de aplicar a los genocidas, porque los hubo. La han tratado de aplicar a la ley de amnistía, cosa que no cabe ahí. Entonces, si empezamos a analizar todo esto, pues, ¿qué fue lo que ocurrió en la transición? Porque las izquierdas eran demasiado débiles. Y tuvieron que aceptar, les obligaron a aceptar lo que había y lo que le quisieron dar, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí viene... Sin embargo, la UPC llegó a ser la tercera fuerza política en ese contexto, a pesar de tener una autonomía light, ¿no? Sí, pero fue sobre la base de una reacción popular importante y tal, pero no tiene... Pero si te empiezas a fijar, la UPC, salvo en determinado, no tenía una componente política clara. Era una especie de batiburrillo, tenía una especie de reacción canarista... más arrimada al folclorismo que otra cosa. Había gente, evidentemente, de peso y tal, pero... Sí, porque habían autonomistas y habían marxistas metidos ahí, ¿no? De todo ahí, pero bueno... Pero aparte de eso, tenía bastante de reacción contra el PC, contra las fuerzas de izquierda. Porque luego, bueno, se intenta justificar, luego, como decir, que Canarias iba a acercar mucho a las históricas con la ley de la Lotraca, que daba más competencias, ¿no? Pero, en tu tesis sigue siendo una autonomía otorgada con Lotraca y todo. Porque es que vamos a ver, una autonomía se supone que es una cosa que emana de la gente, que se da de una forma, ¿no? Unos señores que te dan una serie de competencias que realmente es una descentralización, te dan una serie de competencias que se quita Madrid de encima, que se reserva el derecho a retomarla en algún momento y que además no hay ninguna de las competencias cedidas a Canarias donde no meta el dedo el gobierno central. Hay una serie de limitaciones, no sé qué y tal. Entonces resulta que la autonomía aquí o las decisiones autonómicas funcionan si no molestan a Madrid. Si les molestan a Madrid, pues mira lo que hemos tenido ahora con lo del petróleo, entonces es que es tolerable, y menos en un canario, que nos venga el señor Soria y decirle, estoy 10 días ahí, coño, ¿esto qué es? Con lo del petróleo me refiero. Hasta aquí esta primera parte de la entrevista al periodista José Agustín Alemán. La próxima semana ofreceremos en esta nueva sección de Un Tiempo, de un País, la segunda parte. Soy de un tiempo que se estira velozmente hacia un cielo sucio y gris que nadie alcanza. Soy de un tiempo que nos va volviendo torpes, más ausentes cada vez. Soy de un tiempo que soñé.